Cómo me gusta este amor, cómo me gusta. Cuando escapa una mirada y me llena de amor. Cómo me gusta este amor, cómo la quiero. Cuando escapa una sonrisa y me llena de amor. Una vida junto a ella estoy soñando. Y pensar que ya no sabe de mi querer. Pero juro que hoy mismo salgo por ella. A decirle que en verdad me muero de amor. Pero juro que hoy mismo salgo por ella. A decirle que en verdad me muero de amor. Cómo me gusta este amor, cómo la quiero. Cuando escapa una mirada me llena de amor. Cómo me gusta este amor, cómo la quiero. Cuando escapa una sonrisa me llena de amor. Me llena de amor. Una vida junto a ella estoy soñando. Y pensar que ella no sabe de mi querer. Pero juro que hoy mismo salgo por ella. A decirle que en verdad me muero de amor. Pero juro que hoy mismo salgo por ella. Decirle que en verdad me muero de amor. Cómo me gusta este amor, cómo me gusta. Cuando escapa una sonrisa y me llena de amor. Cómo me gusta este amor, cómo la quiero. Cuando escapa una sonrisa y me llena de amor. Una vida junto a ella estoy soñando. Y pensar que ya no sabe de mi querer.